corremos el riesgo que se nos va a balance todo el auditorium aquí al micrófono. Le damos la palabra a la compañera. Muchas gracias. Yo, compañeros y compañeras, les agradezco por la palabra y no sé cómo es la formalidad de los pasos de de un tribunal normalmente, pero como es un tribunal ético, yo quisiera apelar a dos cosas, ¿no? La primera, quería decir que hoy es 30 de septiembre. Hace un año se asesinó al compañero Bosco Huizum. Él es un indígena shuar, de donde viene el compañero Domingo Ancuash. Y eso ocurrió en un enfrentamiento con la policía y fue por una protesta por la ley de aguas y la ley de minería. Entonces, hoy se cumple un año de ese asesinato, que pese a que se ha comprobado que los disparos vinieron desde la policía, los que son acusados y criminalizados de ese crimen son los propios compañeros shuar. Entonces, yo quería entregar este video que los que hicieron dicen es un documento construido solo con las voces shuar, que cuentan de la muerte del compañero, del asesinato del compañero Bosco Huizum. Esto como una primera cosa quizá para ser incluido. Y lo segundo, yo no sé si es pertinente, pero me atrevo a apelar a ustedes para que sea incluida en esa sentencia un rechazo a ese golpe de Estado que se está intentando dar en el Ecuador. Creo que es bien simbólico además, desde Chile, y no en defensa al modelo ejercido desde este gobierno, porque ha sido un modelo extractivista, continuista, que criminaliza las comunidades, que amplía la frontera petrolera, que abre como nunca la apertura a la minería de gran escala en el Ecuador. Sin embargo, creo que las voces en el Ecuador, las voces del movimiento indígena, lo que están manifestando es que tenemos que defender lo que hemos ganado en democracia. Y hemos construido una constitución imperfecta, con un proceso constituyente conflictivo, pero hemos ganado algunas cosas en democracia y tenemos que sostenerlas. Entonces, yo quería poner estas dos cosas a consideración para que sea tomado en cuenta por el tribunal. Está sonando esto. A ver, ¿alguien puede ayudar con el…? ¿Sí? ¿Está sonando acá? No va a explotar, ¿no? Bueno, yo, muy breve en realidad. Primero quiero agradecer a nuestro panel de jueces, como le hemos denominado, por la paciencia, por el tiempo de haber escuchado todos estos testimonios y por las reflexiones que nos han entregado. Partimos diciendo en la mañana que estas reflexiones se van a constituir en, y tenemos que extenderla como una reflexión a todas nuestras organizaciones, y se van a constituir en la carta de navegación del trabajo que estamos realizando, de las coordinaciones, de las alianzas, como decía Cristian Cuevas, de cómo llevamos este debate al conjunto de la sociedad, de todas las organizaciones sociales, y esperamos y nos comprometemos a que esto salga en su redacción final en las próximas 48 o 72 horas, para que sea un instrumento concreto de trabajo. En segundo término, agradecerle a todas las delegaciones que han llegado acá. Hay algunas organizaciones que están acá, que no han tenido el espacio para hablar en este momento, por la estructura que se ha hecho, que nos hemos dado en el tribunal, pero sin duda va a haber una actividad mañana donde es posible que también extendamos el intercambio de información y de experiencia con los que no han podido hablar hoy día, y esa información se la voy a dar al final dónde va a ser y todo eso. Bueno, agradecerle a todos los que han apoyado, a la Central Unitaria que nos ha facilitado este local, a los equipos de las organizaciones que han apoyado desde ya hace varias semanas el desarrollo de este evento y que esperamos trascienda, por supuesto, estas murallas y que nos trascienda a nosotros mismos con el trabajo cotidiano, diario y las luchas que se están dando en todos los lugares. Bueno, eso como gran agradecimiento a todos los que han permitido que esto se desarrolle. Como lo planteaba hace un rato, estaba previsto realizar una reunión de trabajo el día de mañana. Esto se va a desarrollar en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Esto está en Condel 343, en la sala C316. Va a estar todo indicado. Solo hay que llegar a la universidad. También allí van a haber algunas exposiciones de lo que no se pudo exponer acá, pero el trabajo va a ser diferente, orientado fundamentalmente a discutir sobre estrategias, sobre coordinaciones, sobre acuerdos de cómo vamos materializando las recomendaciones que han surgido de este tribunal. Así que están cordialmente todos ustedes invitados. Lo otro, desde las 9:30, desde las 9:30 de la mañana. Un voto de solidaridad con el pueblo ecuatoriano que ha sido en este momento. A eso iba en este momento. Abrimos este tribunal manifestando nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo mapuche y específicamente la huelga de los 34 comuneros. Bueno, nuestro compromiso, y como ha sido manifestado reiteradamente a lo largo de todas las exposiciones, es sacar un pronunciamiento de esta instancia, de este tribunal, con todos los que han asistido sobre ese punto, y esperamos ponerlo a circular hoy día mismo en la noche. Yo creo que también tenemos que acoger el planteamiento de Gloria respecto a la situación ecuatoriana y poner eso como prioridad del punto de vista de la comunicación, de lo que salga en las próximas horas de lo que hemos discutido acá, ¿ya? Creo que son los dos temas más gravitantes y urgentes que necesitamos abordar ahora, ¿ya? Y bueno, y el pronunciamiento y las reflexiones propias del tribunal en el tema de minería de frontera, la redacción saldría en los próximos días, previa consulta a los miembros del panel de jueces. Así que no sé si eso deja... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Así que ese es nuestro compromiso y le vamos a encargar a nuestros compañeros que están en el apoyo de comunicaciones que podamos materializar esos votos inmediatamente para ponerlos en circulación. ¿Sí? Bueno, con esto yo sé que la compañera de Toconao todo el día ha estado con mucha ansiedad por hacernos los planteamientos. En este momento está hablando una integrante del pueblo Licanantay del norte de Chile, señalando. Sí, compañera, lo que pasa es que nosotros le explicamos que cuando ustedes se sumaron al tribunal ya había un programa y una estructura. Hemos tratado de hacer dentro de lo posible lo flexible que se necesita. Estaba el espacio de mañana, donde también además es una actividad abierta dentro de una universidad donde va a participar seguramente mucha más gente de la que está acá. Entonces le habíamos planteado que allí va a haber un espacio para que ustedes hagan su presentación. Ahora yo entiendo que acá hay un contexto distinto con la presencia de este panel, pero nos ha pillado el tiempo, entonces estamos un poco complicados con eso. ¿Sí? Yo le pido todas las disculpas del caso, digamos, dentro de nuestra responsabilidad, pero en realidad no... ¿Sí? Está claro, estamos claros. quiere dar una noticia. Estamos transmitiendo por la radio, las ondas de Radio del Mar. Existe ya un saludo de cierre de Lucio Cuenca, director de OICA, pero que hay todavía deseos de participantes de expresar su preocupación, de plantear sus temas. Es evidente que estamos enfrentados a una problemática de grandes consecuencias, de carácter general, y que los tiempos se hacen cortos, los encuentros se hacen cortos. Pero por suerte mañana habrá una jornada en que se continuará analizando y discutiendo sobre estos temas a las 9:30 de la mañana con asistencia abierta en la Academia de Humanismo Cristiano en la calle